Hoy me dio por escribirle una canción a esos momentos en los que estamos desnudos. Tú y yo haciéndonos una, baby, dándote duro. Lo de nosotros es pasión, es deseo y sentimiento. Son muchas ganas, lo juro. Baby, ven aquí, di que sí. Quiero darte como aquella vez te di. Me quieres adentro de ti.